chiquitas. Hola, grandes. Hola. Hola, familia. ¡Hola! Música, maestro. Arriba la palmita, vamos. ¿Sabe por qué? Contento de tenerlos otra vez. Y estuve imaginando y estuve practicando mil noches ensayando esta canción. La carita pintada, la guitarra afinada, la música sale del corazón. Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá. Y yo soy muy bien. ¿Sabe por qué? Contento de tenerlos otra vez. No es solo para niños. Mi bonete amarillo, los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Para los chicos que dicen: hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá. No. Yo estoy, ¿saben cómo? Muy bien. ¿Saben por qué? Contento de tenerlos otra vez. El saxo programado, el traje bien planchado, las luces encendidas y el telón. Arriba las manitos, abriendo los ojitos. Cuando yo diga tres, comienza el show. ¡Tres! Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá. ¡Arriba las palmitas! Yo soy muy bien. ¿Sabe por qué? Contento de tenerlos otra vez. Última, fuerte, va. Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá. No. Yo soy, ¿saben cómo?